Si me preguntáis las claves, las razones deben haber, pero la única y fundamental es el talento, la disponibilidad de los jugadores. No le busquemos más. Si yo con otros jugadores no sería campeón de liga. Y ellos con otro entrenador, como son tan buenos, hubiera posibilidad de ser campeones de liga.